entre ellos y ellas, cinco de las personas que se dedican a registrar los juicios en los tribunales de Comodoro Pi y San Martín desde este programa. ...42 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...y 14 grados 3 décimos en la ciudad de Buenos Aires... ...76% de humedad... ...una máxima de 17 grados para el día de hoy... ...y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Get 'em out.